todas las rosas. Es el amor con escuadra, usa esposa como esposa. El artista como cosa, es mariposa con marca. Nos dice que tiene un alma para la carne que goza. El militar necesario busca bombas en la sopa. Tiene suelas en la boca, se peina según horario. Este yeso es el notario, que en caja fuerte se aloja. El culo nunca se moja, que ahí mismo lo parta un rayo. Don Juan es de ruina, señores de nalgas, monjas asesinas, guardianes de rutina, ángeles de cuadra, marcianos de esquina, enanos de rodillas, novias con alarma, viudas heroínas, fantasmas de vitrina, pájaros en cama, santos policías. Esa se va en pura boca. Es diosa del calendario, de la virgen es devota. El profesor ya cifrado, todas las cosas anota. Tiene el corazón arrugado, que se aprieta las pelotas. El cura descriteriado reza por otra persona. Tiene el calzoncillo mojado cuando mira la llorona. El presidente educado al crimen cachos coloca. Vende tradición de mercado, primera dama derrota. El perro que siempre ladra pisada coja, nunca se sube las mangas, por cualquier cosa se enoja. Las señoritas golosas al diablo hacen su manda. No le basta ser hermosa, calculadora que habla. El doctor esconde la garra, nunca mejora. Operará su señora, se quitará las amarras. El alguacil como escamas, con una cara de roca. En secreto es una dama, con luma se vuelve loca. Don Juan es de ruina, señores de nalgas, monjas asesinas, guardianes de rutina, ángeles de cuadra, marcianos de esquina, enanos de rodillas, novias con alarmas, viudas heroínas, fantasmas de vitrina, pájaros en cama, santos policías. Guardianes de rutina, ángeles de cuadra, marcianos de esquina, enanos de rodillas, novias con alarmas, viudas heroínas, fantasmas de vitrina, pájaros en cama, santos policías.